Se cuelgan de mí. Bien, bueno. ¿Cómo? A ver, que los oyentes, queda para mañana, 15-50-12-35-89. Mira, yo termo la grita porque mi Instagram gané, así ¿quién que... ¿Quién le pone pomelo al Fernet? ¿Ah? Yo, señor, me hago cargo, carajo. Vacío. No, bueno. Es un vacío. ¿Saben qué es lo que pasa? Que yo no hay que tomar más esa porquería de Coca-Cola, que tiene más veneno que otra cosa. Entonces, como no quiero tomar más coca... ¿Pero qué está hecho? ¿Con agua de manantial el pomelo? No, pero yo no le pongo gaseosa de pomelo. Exprimo el pomelo. Ah, bueno, pero cada vaso te sale 2 lucas. No, bueno. ¿Cuánto está el kilo de pomelo? No armo una jarra de Fernet como hacía en las viejas épocas porque ya no estoy para esos trotes. Ah, ¿no tomas más jarra de Fernet? No. Nah. Se acaba con mentiras este programa. Con mentiras nos vamos del aire. No diga eso. La verdad, qué increíble. No diga eso. Las 6 de la tarde en la República Argentina, 22 grados. A ver, 15, 50, 12, 35, 89. Si se quedan con ganas, opinen en la señal. Le ponen pomelo al Fernet. Mañana armamos encuesta en nuestro Instagram. Bien, vas a ver. Va, por favor. Estuvo Julián. Julián, ¿cómo era? Sutileza pelliza en la operación técnica. Marcos Maldonado. Es el representante del maligno en la tierra. Ahí está, sí. En la producción de este programa. Y Camila Hernández Pomelo Benítez en la operación, en la co-conducción. Chao. Hasta mañana, Mauro Cavalín. Chao. Jamás. Hasta pronto. Un besito. Chao, chao. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. Convocaron a la ministra Acuña a la legislatura porteña por sus dichos sobre los docentes. Fue a través de un proyecto presentado por la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pocoic, y acompañado por los 17 legisladores y legisladoras del bloque. Soledad Acuña dijo que las personas que eligen la carrera docente son de los sectores cada vez más bajos de nivel socioeconómico, cada vez más grandes de edad y que eligen la docencia como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. El viceministro de Ambiente de la Nación destacó los proyectos ambientalistas votados en diputados. Sergio Federovisky se refirió en Telam Radio a la ley Yolanda y resaltó la necesidad de capacitación para entender que todas las decisiones que se adoptan desde el Estado tienen que tener el criterio de sostenibilidad y de combate contra el cambio climático. Además, esto decía el funcionario sobre la media sanción de la reforma de la ley de manejo del fuego aprobada por la Cámara Baja. Con este proyecto, con este cambio en la ley de manejo del fuego, lo que se logra es que esas tierras quemadas no puedan ser utilizadas comercialmente durante un periodo largo de tiempo, durante el cual debe darse y garantizarse la restauración de esas áreas de la vegetación original o de los bosques implantados, de manera de poder evitar que alguien vaya a prender fuego de manera deliberada para imponer antidemocráticamente y con un daño enorme al ecosistema un cambio de uso del territorio original. Fútbol. Lionel Messi dijo que está cansado de ser siempre el problema de todo en el club. El capitán del seleccionado argentino y del Barcelona llegó a la ciudad catalana luego de la disputa de la doble fecha de eliminatorias y se encontró con personal de Hacienda. El astro afirmó que es una locura y aseguró que está cansado de que le echen la culpa de todo en el Barça. Desde el entorno de Antoine Griezmann, compañero de Messi en Barcelona, le echaron la culpa al rosarino por el bajo rendimiento del francés. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-30-34. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.

serio, no estoy mintiendo. Lo que fue en serio fue la marcha de ayer, ¿no? Y dejó el ambiente retemplado. Pero les voy a contar algo de fuentes que están en otra dirección. Ustedes saben que se armó un lío adentro del PRO Cambiemos, de Divididos por el Cambio, porque hicieron una reunión así tipo Zoom, y ellos, vieron que ellos se cuidan, después alientan a que la gente salga a la calle a protestar contra los cuidados, pero ellos usan el Zoom. Y hubo una propuesta de Mauricio Macri, lo tiene el expresidente, para que el Frente de Todos saliera a defender el endeudamiento adoptado por su gobierno. Lo cual, primero es un dislate, porque cómo defender semejante endeudamiento sin necesidad. Pero por otro lado tiene su lógica, porque todos los presentes fueron parte de la determinación de endeudar al país. Y además, algunos de ellos beneficiarios, ¿no? Resulta que los que tienen aspiraciones para más adelante, por ejemplo, el intendente Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, plantearon que no iban a salir a defender el endeudamiento. No hay que quedarse con ninguno, está claro, ¿no? Porque uno, porque busca defensa para un grave delito en contra de la nación, y los otros porque son unos oportunistas, porque en realidad fueron indudable co-gobierno de la gestión macrista a la hora de adoptar una deuda que la Argentina no necesitaba y hoy es parte del debate público. Esto generó un lío en esa reunión y hubo que hacer otro encuentro ya ampliado donde estaban Macri, Vidal, Larreta, apareció Patricia Bullrich, Ritondo, vio que Ritondo cada tanto se hace el peronista, y alguno le cree, porque si le creyeron a Pichetto, Cornejo, Negri, Naidenov, Ferraro, López, Juan López, de Carrió, Maricel Echecoin, y se armó un batifondo importante. La resolución fue dejar en manos de el Senado, el bloque de senadores divididos por el cambio, para emitir un material que reivindique la acción endeudadora y responsable del gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, es interesante porque uno de los grandes logros del campo nacional popular en este tramo debería ser la división del bloque opositor. Si algo logró Macri fue unificar al conjunto de estas fuerzas que estamos mencionando, los radicales, el PRO, Partido Ciudadano Porteño, básicamente, que logró expansión territorial gracias a los radicales. Cualquier tipo de división ahí va a beneficiar integralmente al país. Va a beneficiar las posibilidades de desarrollar no solo una acción electoral adecuada, sino también poder desplegar una tarea de gobierno con una oposición mucho más sesgada y encapsulada sobre los grandes medios. Hay una tendencia en esa dirección, pero nunca hay que cantar victoria, porque son intereses fuertes que se coaligan con la intención de tener poder político. Sin embargo, y vale una observación más, esto denota que, en contra de lo que algunos compañeros estiman, esto de la derecha se une, la derecha sabe, la derecha entiende, atenti con eso, atenti. A veces sabe, a veces se une, a veces acierta en su beneficio, a veces se entiende y a veces da traspiés como cualquier otro sector político. Es importante saberlo para no idealizar. Recién estamos arrancando, estamos en Ya Nada Será Igual. De mis madres, los zapatos de un charol.